Últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron informadas en varios países. La agencia digital rusa WL.ru, la televisión satelital Fenghong, los periódicos Taikongbao y Wenhuibao de Hong Kong y la red de información del oeste de China, el rotativo senegalés Le Populaire y las páginas web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático transmitieron la noticia de su visita de orientación a la fábrica de cuero sintético de Pyongyang. Por su parte, el rotativo Liaoning Xinyuan de China informó de su encuentro con el enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su comitiva.